Venus atrapa moscas con la actuación estelar de María Belén Ochoa, y en la parte musical estará el grupo de música latinoamericana de la ciudad de Ibarra, Villamauta. Vengan a disfrutar en la medida de las posibilidades. Sabemos de momentos difíciles que está atravesando la población porque ha sido afectada por la ceniza, fundamentalmente la parroquia del Chaupi. Sin embargo, les animamos que también, para elevar el espíritu, el autoestima, decirle que estamos unidos para afrontar también estas cuestiones imprevistas de la naturaleza, creo que la cultura aporta mucho en eso. Así es, amigos oyentes, quienes estén interesados en desplazarse a la ciudad de Machachi, le recordamos, la fecha es sábado 12 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito de la ciudad de Machachi. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Los discos Sin Límites y Hasta el Final del grupo ibarreño Villamauta se presentarán el 4 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Los discos contienen canciones de música andina de artistas peruanos, bolivianos, chilenos y composiciones propias de música ecuatoriana. Las letras de la agrupación abordan aspectos políticos, sociales, culturales. El grupo se formó en el 2005. El nombre Villamauta significa sabiduría en el conocimiento ancestral. El concierto de rock titulado Latido del Tambor se realizará el 4 de septiembre a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Participarán las bandas quiteñas de rock alternativo y folk metal Indigno Misil y Curare. Esta última fusiona varios estilos del rock con ritmos autóctonos ecuatorianos como el albazo, San Juanito, Capisca, Pasacalle y Bomba del Chota. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Gerardo Fernández García. Le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Vamos a comentar sobre los talleres que se está realizando tanto en Manta y como en Quito, y también la convocatoria que se realiza para el cuarto taller acá en la capital, primer nivel. Bueno, aquí en la Cinemateca tengo dos niveles, está el primer nivel y el segundo nivel, que ya ahora, a finales de octubre, concluye, ya se gradúan los chicos que han terminado que van a terminar sus guiones. La convocatoria, igualmente sucede en Manta. En Manta está auspiciado por el Consejo Nacional de Cinematografía y termina en noviembre. En noviembre no, sino los finalitos de octubre terminan ellos también allá. Gerardo, tanto aquí, ¿qué pasa con los guiones que realizan los estudiantes? Y como tú decías, terminan ya los niveles. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con esos guiones? Bueno, lamentablemente hasta ahora no pasa nada, porque ni la Casa de la Cultura ni el Consejo somos productores de películas, ¿no? Se trabaja más bien en la capacitación, en destacar en todo sentido la obra que se está haciendo. Pero a mí se me había ocurrido, y eso está en proceso, la creación de lo que yo llamo un banco de guiones, que fuera un lugar o una página donde se supiera, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, qué es lo que se está produciendo. Porque tanto en el Consejo Nacional como aquí en la Cinemateca hay una cantidad enorme de guiones de años anteriores que no pasa nada con ellos. O sea, queda en el plano individual de aquel... bueno, hay dos convocatorias que hace el Consejo Nacional al año para ganarse el apoyo financiero para poder hacer esas películas. Convocatoria de guiones. De guiones, sí. En distintos niveles de desarrollo de guión, de producción y demás. Y a eso se aspira, eso es lo que hay en el país. A eso se aspira, a poder hacerlo de esa forma, o individualmente que la persona no solamente haya hecho el guión, sino lo dirija y lo vaya a financiar. Pero es complicado, sí, sobre el tema de financiamiento, porque al final del día los que asisten y participan en los diferentes talleres que realiza CNCine o realiza organiza la Casa de la Cultura a través de la Cinemateca quedan en nada. Quedan en nada. Ese es un gran problema que tenemos. Esto del Banco de Guiones es para dar a conocer, para divulgar lo que se está haciendo a nivel, porque se está haciendo, no solamente en mis talleres, sino hay muchos compañeros que están escribiendo guiones para el cine ecuatoriano. Pero falta eso, falta el centro de producción que se haga cargo de esos guiones. Hay guiones fabulosos, muy bien. Te digo, por ejemplo, se me viene a la mente dos de esos guiones. Hay un guión hecho por un médico que se me ha revelado como gran guionista, con una historia de Esmeralda, de los primeros momentos de la creación de esa comunidad, interesantísimo. Hay otros, en este mismo curso se me ha presentado una señora que de pronto yo le dije, pero ya tú has escrito otro guion, y dice, no, primera vez, o sea, el talento está, lo que hace falta es la plata para que esas películas se realicen. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Y ese es el tipo de experiencias que ha encontrado Gerardo tanto en los talleres que da en la ciudad de Quito, ha dado en la ciudad de Tobalo y da en la ciudad de Manta. Encuentra valores que de pronto se pierden. Hay en Manta hay una chica que no es una indígena, pero está escribiendo una historia de un niño indígena que quiere conocer el mar, que quiere ver el mar, está hecho con un amor a ese mundo, al mundo pequeñito de los campesinos indígenas y demás, y lo domina tan bien, es pura poesía lo que está haciendo ella. Y ya te digo, no son personas que han escrito, ella había escrito cuentos y demás, pero son gente con talento, y te digo, te estoy mencionando esto para no demorarme mucho, pero hay muchas personas con talento en esa zona de Manta, que hay muchos realizadores que ya vienen haciendo cine sin conocimientos técnicos ni nada, pero vienen haciendo cine, enamorados de la profesión, y constantemente están maravillados cuando tú le pones una técnica en la mano y tú dices, ah, pero mira, sí que bien podemos hacerlo. Entonces eso es algo que a mí me realiza mucho, pero sí, como bien tú decías, hay un renglón, hay una etapa de esta producción que puede a la larga defraudar a todo el mundo, porque si eso, ¿para qué voy a hacer eso si esto no va a tener salida? O sea, si esto no se va a realizar. Entonces, ahí yo estoy haciendo hincapié, por eso esta cosa del banco para hacer público lo que está ahí en las oficinas, se quedan los guiones que se quedan en las oficinas. Y en ese sector, no sé si tuviste la oportunidad allá en Manabí, en esa provincia, hay producciones que han tenido éxito, pero son producciones caseras de determinado personaje. Sí. Esa sería la otra alternativa, hacer producciones caseras, Gerardo. Claro, producciones baratas, producciones que lo pueden hacer con mucho sacrificio, a veces lo hacen gratis, los actores no cobran, los técnicos no cobran, porque son enamorados. Ese es el equipo, ese es el grupo que yo tengo en Manta. O sea, la gran mayoría de ellos son los que están haciendo ya un cine ya casero, como tú lo has llamado. Y bueno, ahora están aprendiendo las técnicas, sobre todo las técnicas de dramaturgia en el caso mío, ¿no? Eso me entusiasma porque son gente que ya aman el cine, que ya están en eso y que le han cogido el gusto a hacer cine. Gerardo, otra de las noticias que nos gustaría que compartas con la ciudadanía es sobre una obra de teatro denominada La Perra, que estaría ya trabajándose y para presentarse acá en nuestro país. Digo en nuestro país porque esa es una obra tuya, sí, de autoría tuya, sí. La Perra. Sí. ¿Cuál es el argumento y cómo fue el contacto con este grupo de teatro para la realización y el montaje? Bueno, te empiezo por lo segundo. De pronto vino un director y me dijo, yo quiero leer algo tuyo. Le di esta obra y le gustó y me dijo, la vamos a montar, porque además es una obra de fácil montaje, porque prácticamente son dos actores nada más. Esa es la obra. Ahora, esta obra entendemos que un grupo de teatro lo pondrá en escena. Sí. ¿Hay una especie de convenio, de acuerdo, de negocio? ¿Cómo funcionan estas cosas, Gerardo? Bueno, a los efectos míos le hicimos una propuesta a Raúl Pérez, nuestro presidente, y él lo aceptó. Esto viene también avalado porque se va a celebrar como saludo a el Día de la Cultura Nacional Cubana, que es el 20 de octubre, pero como no caen los días, nos caen bien, se va a hacer el... Pero es homenajeando al Día de la Cultura Cubana aquí en Ecuador. Esa es la actividad central que tiene la embajada y se va a hacer por ese motivo. Y es el Día de la Cultura, el día 20 de octubre, porque fue el primer día que se cantó el himno nacional. Y a partir de ahí se dijo que ese era el Día de la Cultura Nacional. Eso es, para mí es un gran honor, la película, la obra todos los años ahí en Corrima lo ponen los grupos de aficionados y todo, y es mi premio, es un premio mío que yo obtuve con esa. Es un trabajo de mucha actuación, sobre todo esos dos personajes de los dos pescadores durante todo el tiempo están en escena con mucha actuación. Qué bueno, qué interesante, sí, nuestras sinceras felicitaciones como radio, Gerardo. Otro de los temas que nos gustaría abordar también antes de finalizar, Gerardo en los próximos meses viajará a Cuba porque se llevará una selección de películas ecuatorianas para hacer la Semana del Cine Ecuatoriano en Cuba. ¿Cómo es esto? Bueno, eso fue un acuerdo entre el director de la cinematografía cubana, Roberto Smith, y Juan Martín Cueva, que es el director del Consejo Nacional de Cinematografía de acá. Vino hace unos meses a Cuenca y se vieron y acordaron de que, igual que todos los años hay aquí, de hace 3 años que yo soy el curador de la Semana de Cine Cubano aquí en la Cinemateca, igual hubiese una Semana de Cine Ecuatoriano en La Habana. Y bueno, a eso estamos abocados, ya estamos haciendo todos los primeros. Todavía no está hecha la selección de las películas que van a ir, pero ya se sabe, ya yo tengo garantizada ya la propaganda por la televisión, por la prensa, hay 2 periodistas culturales que van a atender a la delegación, y todo está creado, se va a hacer, las proyecciones se van a hacer un cine muy céntrico, un cine que se llama 23 y 12, porque está exactamente en esas calles del Vedado. ¿Cómo se llama esto de céntrico, o por qué se dice céntrico? Porque ahí está casi toda la parte cultural, los grandes cines y los grandes teatros están en la zona del Vedado, o sea, es donde está, esto está, digamos, a una cuadra de Licay, o sea, el centro productor de cine, la gente está muy habituada a ir, y además la población cubana es muy cinéfila, acude mucho al cine. Yo estoy seguro de que va a ser muy muy bien acogida la Semana de Cine Ecuatoriano allá, independientemente de las películas que llevamos, pero va a haber un gran interés por ello. Entonces yo me voy una semana antes allá para crear, aunque ya tengo los contactos, todos los contactos los he hecho con todas las personas que tienen que ver con la Semana de Cine Ecuatoriano en Cuba. Muchas gracias a Gerardo Fernández. Están escuchando Identidad a la hora del café. Incrédulo frente al récord de taquilla de su último estreno, el cineasta argentino Pablo Trapero se ilusiona con un impacto mundial para El Clan, su noveno largometraje que competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia que inicia el 2 de septiembre. Tengo la expectativa de que El Clan le vaya bien en Venecia y que sea bien recibida por el público con el mismo entusiasmo y la misma emoción que sentimos en Argentina, dijo Trapero, de 43 años. El Clan está basada en la historia siniestra de la familia Puccio, que hacía secuestros extorsivos de personas de su entorno manteniéndolas en cautiverio en su propia casa, en un barrio de clase media acomodada de la periferia norte de Buenos Aires. Caracas, la primera Bienal de Artes de Venezuela se desarrollará de noviembre a febrero del 2016 en Caracas. Participarán 109 artistas de 40 países de América Latina, el Caribe, Asia, África y Europa. Durante el encuentro en el que se rendirá homenaje a Palestina, se promoverán debates con la participación de especialistas y empresas del sector cultural. Los organizadores del evento señalaron que la Bienal servirá como escenario para promover el encuentro entre culturas. Ciudad de México. La exposición La Máscara de Calakmul, Universo de Jade, se inaugura este domingo en la Ciudad de México. La máscara, elaborada en jade, plasma la visión de los mayas sobre la vida, muerte y resurrección en un ciclo infinito de existencia y constituye una especie de microcosmos de toda la filosofía del universo. Para la cultura maya, el jade era una piedra asociada al agua y se la relacionaba con el cielo y el mar, y era un componente esencial de las máscaras funerarias de los soberanos. También se exhibe un video con el lenguaje de señas, cédulas de braille y una cinta guía para invidentes y débiles visuales acerca de la muestra y la historia de la cultura maya. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La Semana de Cine Argentino continúa el día de hoy en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se exhibe a las 19:30 El Escarabajo de Oro de Alejo Mogilyansky. La muestra se realizará hasta el 30 de agosto. Hoy a las 18 horas se presentará el poemario Isidi, Candiles Olvidados, de la escritora ecuatoriana Margarita Jácome Aguilar, en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. En la obra se recoge con detalle la cotidianidad de las cosas sencillas y profundas que tiene la vida para hacerlas poesía. Son textos que hablan de recuerdos, vivencias, la niñez, los juegos infantiles y la familia. Margarita Jácome Aguilar es integrante del grupo cultural La Toquilla y es autora de varios libros de poesía. Hoy a las 19 horas se presentará la película ecuatoriana Lobos, escrita y dirigida por Daniel Pico en la parroquia de San Antonio de Pichincha. En la cinta se narra la historia de un suceso ficticio de una pareja aparentemente normal que es perturbada por una serie de acontecimientos catastróficos. Esta película, grabada en Quito, en medios propios y un equipo técnico básico, desarrolla sus secuencias en pequeños capítulos con la licantropía como hilo conductor de la historia. La licantropía es la mitología, habilidad o poder de tener un ser humano para transformarse en lobo. Este evento cuenta con el auspicio de la extensión a San Antonio de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy a las 21 horas se presentará la obra cómica Lucha Libre de Prejuicios en el Patio de Comedias en Quito. Los actores Jerónimo Meneses, Quique Vivanco, Pancho Viñachi y Abe Jaramillo se juntan en esta pieza para presentar un duelo de comedia donde expondrán sus peculiares observaciones de los misterios de la vida y el que por ahí muchas razones para reírse de ellos. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, y en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta el día lunes, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.